cuando el sol tras de la loma al mundo su rayo lanza, nos manda luz y esperanza del nuevo día que asoma. Camina y ven pa' la loma, camina y ven. No te embriagan los olores que el verde campo despira, no te embriagan los olores que el verde campo despide, ni siente que te revive el aroma de la flor. Camina y ven pa' la loma. Camina y ven.